Hola, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Ya sabéis que es el tiempo para oír música, aletear sobre ella, sobre todo si son músicas, pues de las que más nos gustan, de las tradicionales, de las cercanas a nuestros pies, a nuestro corazón, las músicas tradicionales, las músicas del mundo, esas músicas, ya sabéis, y otras también. Bueno, vamos, pues de momento con un disco que nos ha llegado a las manos, que es el que daban con la edición de este año del Festival Internacional Noches de África, su 36ª edición. Y por allí andaba, pues, por ejemplo, Tikenja Fakoly. Tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Si tu avais que tu manges 20 ans. John McHollandais, Moma Sinulandais. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John McHollandais, Moma Sinulandais. Si tu te rebelles, tu peux prendre 20 ans, mais si tu les suis, tu peux manger tranquillement 20 ans. La démocratie n'a pas sa place dans ce système. Qu'importe la géographie, en Afrique c'est 20 ans. Gouvernement 20 ans, quand tu parles un peu c'est 20 ans. Si tu lèves le poing c'est 20 ans. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Mais quand tu es là-bas, tu manges 20 ans. Si tu suis le président, tu manges 20 ans. Si tu es contre le mouvement, tu peux prendre 20 ans. Malgré le serment, il n'y a pas de changement. Ici, le jugement, c'est 20 ans. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John McHollandais, Moma Sinulandais. Les mêmes actions produisent les mêmes effets. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Quand tu changes de camp, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John McHollandais, Moma Sinulandais. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John McHollandais, Moma Sinulandais. Anga Sabali, Kounoutouye, Kounouye. Anga sabali, pie pie pie. Anga sabali, sinie sinie. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu c'est 20 ans. Si tu lèves le poing c'est 20 ans. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Si tu avais que tu manges 20 ans. John McHollandais, Moma Sinulandais. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Si tu avais que tu manges 20 ans. John McHollandais, Moma Sinulandais. Ken Jafakoli, un reggaeman africano de Costa de Marfil, un país que ha dado pues grandes intérpretes de reggae. Véase, por ejemplo, Alpha Blondie. Pero bueno, pues al festival de Noches de África también apareció la Mamba Negra desde Colombia. Esto se llama Oila. De mi Cali linda, todo el mundo sale a vacilar, ajá. Con la brisa de la mano todo el mundo sale a caminar. Tarde caleña moribunda, saludo a la noche al andar. Sí, y todo el mundo se viste de amor, todo el mundo. Por las calles de mi barrio, zapato blanco y pesado, mi nariz pa' el bulevar. Con el tumbao que tiene la gente caleña al andar. Corta, lentes oscuros pa' la madruga. Sisa, toda la gente del barrio obrero, bailarina en la San Nicolás. Y esto es cuestión de mulata, mestiza y de tambor. Y tú eres el tambor. Oílo, súbete a este bus y pase por mi valle del Cauqui. Su sol, te doy mi sol. Ojalá. Que cales un pedacito de vida, es un regalito del cielo y soy yo. Soy yo, oílo. Escuchando salsa de golpe y guaguancó. Oí, titico, titi, ojalá. Papá de la ruta 6 se llamaba y lo embarcó. También se subió, oílo. Andrés Caicedo, Ferre Franco, Benaventura y Héctor Labo. Oí, y llegué yo, ojalá. De corazón, el Calle Hueso llegó. Y la mamba que viene de antaño, africando, africando. Para que tú bailes con la mamba. Y San Fernando. escucha un momento, que es que estoy haciendo un programa de radio ahora mismo. Bueno, pues eran la Mamba Negra. O sea, acaban de llamar por teléfono. Ya sabéis que esto es en directo y pasan estas cosas. Bueno, pues también están por aquí Friquilla Electric. Si oís el programa, los conoceréis de sobra. Esto se llama Eje Lala. Será ni Friquilla Electric, un grupo franco-tunecino. Ellos son realmente un dúo que está compuesto por Yana Greco y François Cambusat, que se fueron al desierto del Yerid en Túnez y fueron a estudiar el ritual religioso de los Banga. Y si esto le mezclas, pues influencias que pueden ir desde el punk a muchísimas cosas, la música eléctrica, etcétera, electrónica, etcétera, pues sale Friquilla Electric. Femi Kuti casi no tiene presentación. También apareció por el Festival de las Noches de África. Es uno de los hijos de Fela. Y bueno, en este caso el tema se llama Na Bigmanis Spoil Government. Cuti, esto era No Big Man, dicen Spoil Guberman. Por allí está también Okan. Okan es un grupo curioso, es un dúo canadiense pero afrocubano. Ellas son Elizabeth Rodríguez y Magdely Sabiñe, y también andaban por allí haciendo este Yemayá. Por la orilla del mar. con su agua limpiando pendencia de Yemaya, con su vestido bailando, ella viene girando, y los tambores llamándole, llamando arena, agua azul y arena, dueña del mundo en mi ley, Yemaya, Mayele, Boile, la veo, llamando agua azul y arena, dueña del mundo en mi ley, Yemaya, Mayele, Boile, la veo. Grupo canadiense cubano. Bueno, Dovedna Goré ya es marfileña también, de Costa de Marfil, aunque vive en Marsella, pues sobre todo debido a la larga guerra civil que vive el país. Ella hace un poquito de todo, de rumba congoleña, de highlight, de lo que le pongas, realmente es una bailarina tremenda. Y bueno, lleva ya pues como 15 años, yo creo, en el negocio musical, de la mano de su padre, que es Bonnie, el percusionista conocido en Costa de Marfil, y de su marido, un guitarrista que también la acompaña siempre. Bueno, esto se llama Desert, y ella también ha estado este año en el Festival de Noches de África. Oh, gente, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dobet Nagore, y qué ganas de verla en directo, básicamente, porque la voz promete, sin duda. Bueno, y también estaba por el Festival de las Noches de África, Cobo Town, desde Trinidad, One by One. There is a rumor going round. There is a rumor someone was going down. There is a tension in the air. Soon everybody, they were rushing to be there. Was it true? What is the use? Such outdated questions get the modern man confused. Was it true? What is the use of a reputation when we want to be amused? One by one, we all fall down. One by one, we all go down. One by one, we all fall down. One by one, we all go down. There is a rumor going round, a rumor like a fire spreading through the town. There is a gallows in the square to give an example for dissenters to beware. Everyone is rushing to be there. Everyone with a noble intention to declare. In the square on the little lap screen, where everybody clamors to be noticed, to be seen. One by one, we all go down. One by one, we all fall down. One by one, we all fall down. One by one, we all go down. Everyone just wants to shine. But the more we try to step out, the more we fall in line. One by one, we all fall down. Estás en Radio Topo, en el 101.8 de tu dial FM. Estás en Los Tres Cuervos, como todos los martes, de 9 a 11. Y estamos pues con el disco este que se vende en el Festival Internacional Noches de África, en su 36ª edición, que ya se ha celebrado. Y donde, pues bueno, hay canciones de la gente que ha tocado en el festival, lo cual nos sirve de excusa pues para poner este mare magnum de músicas, world music podríamos decir, o no, de músicas pues un poco de todas las partes del mundo. Por ejemplo, de Senegal, donde este Agitaria lo hacen Sheikh Ibrahim y Sheikh Lo. Los dos son senegaleses, Sheikh Lo más que conocido para el programa. Aparte de que lo hemos visto por aquí un par de veces o tres que ha venido, y Sheikh Ibrahim también, porque ha venido alguna vez con orquesta Baobab, con la que he estado 5 años, y bueno, allí hacían juntos este Agitaria. Agitaria kana, quieres un malembe. Quieres un malembe kana, Agitaria. Yeah. so farafina ani bolondi nyogoma faso baratuma sera na na na na wo na na na tulonte se kasebe samalo Saba, saba, nani, nani, lulu, lulu. Far y Ciclo, Agitaria. Mostar Ganía, Nahua Soul, es el hermano menor de Mobdugan Ganía, el marroquí, y bueno, pues uno de los grandes representantes de la música Nahua, acaba de sacar disco, que se llama Nahua Soul también, y presentaba en el festival, y esto se llama Cuyu Cuyu. sawi koyo koyo koyo bambrawi koyo koyo bambrawi koyo Motarganía desde Marruecos y esta adaptación nahua a las músicas pues un poco más modernas. Bueno, nos vamos ahora con Pongo, ella es angoleña y esto se llama Bruxos. Desde el Congo, también estuvo en el Festival Noches de África, Nas Bitota, y esto es Poso Oyo. Poso Oyo, Poso Oyo, Yahweh, Poso Oyo. Bunda batika bomo Era Nas Vitota, alguien que bueno, hace pues eso, desde rumba congoleña a influencias de todos los alrededores. Nos vamos a Brasil. En el festival también estuvo Fabiana Cosa con este Filas de Iemanjá. We'll be right back. Uma chegou do mar, dizendo em Orubá que veio semear cá nessa aldeia, longe dos seus desvãos, com suas negras mãos, foi enterrando os grãos todos na areia. E nove luas após, lá estávamos nós, filhas dessa sereia, pra viver como quero, amor, sem dono nem senhor. Voo de beija-flor em lua cheia, sempre emanando axé, ânimo, sorte e fé, pois nosso sangue é da mesma veia. Sei que outras filhas vão vir, porque vai ressurgir Inaê que semeia, pra buscar, pra romper, pra cantar, pra dizer a esse mundo que o amor é candeia que norteia. E rir e crescer e florir e entender que a força do amor não guerreia, incendeia. Chegou do mar, dizendo em Orubá que veio semear cá nessa aldeia, longe dos seus desvãos, com suas negras mãos, foi enterrando os grãos todos na areia. E nove luas após, lá estávamos nós, filhas dessa sereia, pra viver como quero, amor, sem dono nem senhor. Voo de beija-flor em lua cheia, sempre emanando axé, ânimo, sorte e fé, pois nosso sangue é da mesma veia. Sei que outras filhas vão vir, porque vai ressurgir Inaê que semeia. Rosa Parques, Dandara, que ela é Maria, ela é Anastácia e Nina Simone, Dona Ivone, Marias, Firmini, da Penha, Esperança Garcia e Lélia Gonzalez, Elsa Soares. Bueno, y vamos a cerrar este repaso a la gente que estuvo en el Festival de Noches de África de este año, el mes pasado, con los Gueto Kumbé, que vienen desde Colombia con este tambo. Bueno, pues eran los Gueto Kumbé y este tambo. Bueno, vamos a dejar este trabajo que nos han ido por aquí con gente que ha estado en el festival, el disco de presentación que se suele hacer en los festivales, en el Festival de las Noches de África, este mayo. Y vamos con The Sorcerers. The Sorcerers es un grupo londinense, pues que, entre otras cosas, tocan el palo étnico. Ellos son el guitarrista Neil Innes y el batería Josh Hendricks. Y bueno, hay un poco, pues sí, de étnico, pero también hay un poco de electrónica. Hay programaciones, hay instrumentos naturales, y esto se llama La Noche de el Sorcerer es el embrujador o algo así. Thank you. The Sorcerers, los hechiceros. Bueno, el año pasado, digo yo, cómo me voy temporalmente de la olla, Dios mío. El martes pasado pusimos el trabajo de las Widmore Sisters, las dos hermanas, pues sobre todo la conocida porque es la instrumentista y cantante de los Masterson. Pues vamos con otro tema de ese disco que está perfecto, se llama Ghost Stories, historias de fantasmas, y esto es El superficial mundo del amor. Took me such a long time to let go of needing your touch. Now I understand you felt that I needed too much. It only made it worse holding on to her. Why do I need a crutch? I guess I seem frustrated. Let me take a deep breath. Nobody's at fault. No, it's not what you intend. But when I say forever, never saying never, what I really meant was the impression you left on me. It was permanent. Good for me, I doubt myself. If you barely held together, tether or to sever, could not make a sound. Sometimes you'd rather disappear than say things that you fear out loud. Preciosa esa conjunción de voces, y normalmente la de ella en los Mastersones una gozada, pues aquí más todavía. Bueno, Scarlet Thread es un grupo de folk finlandés, aunque se acercan bastante al prog, creo yo. Y esos sonidos fuertes que gustan por ahí arriba, por Finlandia y por los países del norte. Esto se llama Vaeltava. Thank you. vista suena tremendo. Esto se está yendo más, pues eso, yo diría que más que al folk, pues al folk rock, o incluso diría yo al prog. Bueno, Seswitch es una colaboración entre la cantante Natasha Khan y el grupo Toy. Ellos vienen todos del indie, pero este disco, Seswitch, tiene influencias, o bueno, hace versiones de canciones, pues bueno, de Irán, de Marruecos, de Tailandia, incluso de Estados Unidos. Y bueno, pues por ejemplo, como este Casidad, el Haka. Thank you. Bueno, en Seswitch nos volvemos a Finlandia, Sinikka Langeland, un trabajo muy muy naturista, Las runas del lobo. Esto es el tema que le da título y allá va. Hyvä mehän on emäntä, Annikka aviovaimo. Koiran kannoi kohtusansa, pienen pennun pernasansa, siimoi tippui pilvistä, ves taivasta putoisi. Ota ja tiputa, tiinaiset naulat, läpi kuun, läpi päivän, läpi syöjätteren sydämen. Bueno, pues era Sinica Langeland y estas runas del lobo. Vamos a cambiar de palo. Pedazo de disco Skyline, donde se juntan ni más ni menos que Ron Carter en el contrabajo, Jack DeJohnette en la batería y Gonzalo Rubalcaba en el piano. Esto es Ahmed the Terrible, Ahmed el Terrible. Thank you. Bueno, pues ahí estaba Ron Carter con Gonzalo Rubalcaba y ya de Junet, casi nada. En fin, vamos con la canción para que David se vaya a dormir, que ahora ya casi acabó el curso y está holgazaneando más que otra cosa. Así que, bueno, quizás te suene esta canción de algo, no lo sé. Allá va. Hey mamá, hey papá, yo quiero ser mayor para beber cerveza y escuchar más rock and roll. Hey mamá, hey papá, algún día lo haré cuando salga de casa al cumplir 43. Hey mamá, hey papá, trabajo encontraré, mas no me iré de casa porque aquí se está muy bien. Ey mamá, ey papá, y si algún día me voy, puede que al mediodía vuelva a tu comedor. No, nunca me iré. Mamá, aquí estoy muy bien. Mi padre me dice, vives como un marqués, tienes la ropa limpia y no te falta de comer. Ey papá, te noto un poco opresor, si es que ya no me quieres, por favor, dímelo. Antonio, te pido que no le hables así, no vaya a ser que el chico se nos pierda por ahí. Yolanda, el chico tiene 43, si no quieres que presione, está bien, así lo haré. No, nunca me iré. Aquí estoy muy bien. Hey mamá, hey papá, ya me encuentro mejor, creía que perdía vuestro apoyo y vuestro amor. Ey papá, ey mamá, nunca me marcharé, nunca me iré de casa porque aquí se está muy bien. No, nunca me iré. Mamá, aquí estoy muy bien. No, nunca me iré. Mamá, aquí estoy muy bien. Aquí estoy muy bien. Bueno, la J. Carpin, más conocido para nosotros como Elizalde, que, en fin, esta canción no va por David, David es incapaz de hacer esto que dice la letra, evidentemente. Pero bueno, pues es un disco que tenemos por aquí en Radio Topo, porque nos lo han donado. Y bueno, pues qué menos que poner una canción que además sé que a David le va a gustar bastante. Bueno, seguimos. Rustin Man era el bajista de los Dat Dat, un grupo de los 80 que hacían algo así como pop de sintetizadores. Pero, pues bueno, es un individuo con ideas bastante interesantes y que mezcla muchos mundos, entre ellos el folk. y además, pues bueno, un montón de influencias que tiene él. Esto es el trabajo Drift Code, es de 2020, te hizo dos trabajos, Drift Code y el segundo Counterwise, tenía material para hacer dos discos y lo hizo, se lo hizo en su casa de ese, es el solo, empezó grabando los bajos de las canciones, luego grababa las guitarras, una detrás de otra, luego metió todos los instrumentos y bueno, hay cositas como este Jardín Marciano que os vamos a poner ahora. Winter slipping into springtime left me with scars on my face. See the cobra catch him hissing, follow the path that he takes. My words get lost out here, I am the tired intruder. You're not wrong when the deal is done. I'm more than gone. I'm closing down the whole fairground. It's the past I'm selling. Show me the garden of love. It's all that I'm buying. Should we close this never-ending life? Roam around in circles through our mind. Round and round we lead the parade. It's burning us down. Sometimes we try rolling back. Take all the pain. Sometimes we try rolling by, Bueno, era Rustin Man. Yo juraría que este hombre le gusta Bowie, ¿eh? Por lo menos esta canción tiene algunos toquecitos y demás cosas, ¿no? Pero a mí me suena al Bowie. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Hemos llegado al final del programa, después de un rato largo en el Festival de Noches de África y unas vueltas por algunas músicas que nos apetecía oír. Pues llegamos al final, así que, a ver, con tranquilidad, aguantar el calorcillo, ser buenos, todo eso que lo decimos siempre, y sobre todo volver el martes que viene a escuchar Los Tres Cuervos. Esto es Ofa Rex. Ofa Rex consiste en esa banda americana que se llaman los Decemberis, los decembristas, con la cantante y música inglesa Olivia Chani. Esto se llama como el álbum The Queen of Hearts, la reina de corazones. Young man.